CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en la audiocompaginación. Tuvimos la oportunidad de conversar con la senadora Silvia Nale por el proyecto de ley vinculado a la paridad a nivel electoral, donde ella también está proponiendo la posibilidad de sumar temas vinculados a lo que es la paridad de género, no la paridad sexual, sino de género. Y allí es que instala la discusión sobre los no binarios. Un debate complejo que tiene sus situaciones más difíciles, que va a ir en este caso en lo que tiene que ver con un debate en donde ya decía Nane, Cabildo Abierto está proponiendo fuertes rechazos al proyecto. Y por otro lado, Silvia Nane nos decía que el tema comunicacional ante nuestra consulta ha sido bastante complejo para lograr una empatía con la ciudadanía que defienda un poco este proyecto. Vamos a escuchar lo que decía Nane. Bueno, nosotros estamos mirando ese proyecto porque es un proyecto de garantía de derechos y de representatividad con buenos ojos. Tenemos que ver en el afine, todavía nos faltan recibir instituciones y empezar a darle el andamiento de tratamiento del proyecto que tienen. Ustedes saben que en ese contexto y para poder tratar este proyecto con la periodicidad que requiere y con la frecuencia y que la recepción de delegaciones se haga en términos apropiados, estamos proponiendo muy probablemente ahora en estos primeros días que la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género pase a ser una comisión permanente y no una comisión especial. Eso nos va a dar la posibilidad, si se aprueba este proyecto de resolución, que espero que sí, nos va a dar la posibilidad de trabajar más sesiones por mes. Entonces, eso probablemente haga que los tratamientos de los temas que tienen que ver con derechos humanos y con equidad de género puedan tener un tratamiento bastante más rápido que lo que pueden tener hoy. Nane, ¿ha llegado que lo comunicacional, este tema, de la mejor manera a la población? Probablemente no, pero en definitiva creo que hay que hacer por eso, ¿no? Yo creo que si las cosas todavía no han llegado de la forma en la que quizá tengan que llegar, tenemos que poder abrir ámbitos de diálogo. El Parlamento es un ámbito de diálogo, más allá de que después salga normativa o no salga normativa, pero ante todo es un ámbito democrático de diálogo que me parece que lo tenemos que abrir y hablar de todos los temas sociales. Y esto me parece que es un tema que, bueno, que hay que empezar a conversar y a partir de ahí entender qué es lo que se puede aportar, reitero, cada quien desde su entender, desde su metro cuadrado, desde sus posiciones. Pero tenemos una sociedad que es cada vez más diversa. ¿Da por hecho que en cada partido van a aparecer resistencias al proyecto de paridad? Ah, sí, de hecho ya hay resistencias internas dentro del Partido Nacional y resistencia explícita de Cabildo Abierto, sí, claro. ¿Y en el Frente Amplio? Porque en su momento también hubo obstáculos a las leyes que fueron avanzando en ese tema. A ver, recordemos que el primer proyecto de paridad lo presentó el Frente Amplio. Nosotros lo estamos trabajando internamente, estamos recibiendo delegaciones en la comisión como corresponde. Y para el Frente Amplio este es un tema muy caro, el tema de la democracia paritaria es algo que de hecho el Frente Amplio tiene un compromiso en la interna. El Frente Amplio se define como una fuerza antipatriarcal y antirracista, además. O sea, que me parece que es empezar a dar pasos en la dirección correcta, en la dirección de una democracia paritaria. Habrá que ver las formas, los afines y las cosas que hay que hacer, pero nosotros estamos para trabajar en ese sentido, claro. También en el ámbito del gobierno hubo una reunión en la residencia de Suárez y Reyes donde se definió en torno a la reforma educativa salir también a buscar la empatía de la gente, intentar rodear a Robert Silva, decía Ope Pasqued, además de diputado del Partido Colorado, del sector ciudadano, igual que Robert Silva, presidente de la Cámara de Diputados. Intentar rodear un poco más a la hora del debate al propio presidente de la ANEP. Beatriz Argimón también subrayaba la necesidad de recorrer el país defendiendo esa reforma de la educación tras la reunión con el presidente de la calle Pou. Escuchamos a Beatriz Argimón y a Ope Pasquet hablando justamente sobre esta reunión que tuvieron en la residencia de Suárez con el presidente de la República, la calle Pou, hablando justamente de las necesidades que de alguna forma se plantean desde el punto de vista del diálogo en ese sentido, trabajando en ese aspecto. Sí, hoy hay un grande chico. Vamos con la nota. Que íbamos a salir más que a defender, a comunicar, porque nosotros entendemos que la defensa de la transformación pasa porque todos queremos una mejor educación, y en ese sentido, cuando en campaña electoral nosotros hablábamos de este tema, que formó parte además del compromiso con la ciudadanía, esto fue un tema que la ciudadanía sabía que íbamos a llevar adelante. ¿Cómo sería una campaña hoy de, digamos, en defensa de la reforma? Vuelvo a decir, en realidad es una campaña para comunicar aspectos de la transformación educativa que tiene que ver básicamente con llevar adelante la información veraz, evitando falsos relatos, en el entendido que es indispensable salir a comunicar lo que implica la situación actual en materia de educación y fundamentalmente hacia lo que apostamos. Una de las críticas que ha hecho la oposición es que se hace una reforma sin los actores principales, maestros, los profesores, etc. ¿Qué responde el gobierno a esto? Bueno, ustedes saben que en realidad hay momentos para el diálogo y luego momentos para la acción, donde no significa que se interrumpa el diálogo, pero que sí es indispensable avanzar en algo que, vuelvo a decir, nosotros entendemos básicamente que es una transformación que fundamentalmente elimina inequidades presentes en la sociedad y que tiene que ver con la mejora del sistema educativo, especialmente para los más vulnerables. ¿Está toda la coalición alineada en esta defensa, en esta postura? La coalición está alineada en salir a dar esta comunicación que, vuelvo a decir, tiene que ver con algo que prometimos a la ciudadanía y estamos cumpliendo, pero también, reiterando, es indispensable salir a comunicar lo que significa esta transformación, basándonos en que hay muchas medias verdades y en ese sentido se construyen a veces falsos relatos que impiden realmente conocer efectivamente de qué se trata. ¿Cómo fue el tono del intercambio? El presidente de la República, ¿qué les pidió a los legisladores? Nos pidió trabajo para apoyar esta transformación educativa y nos transfirió la certeza entusiasta que él tiene que la gente va a entender, porque cuando hicimos la campaña electoral le hablamos a la gente de esto, no estamos inventando, no estamos forjando una cosa que de la nada, estamos cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a hacer, y el presidente nos dice, cumplan con lo que dijimos en campaña electoral. ¿Es una reforma curricular o es más profunda? Porque es un tema también que se ha debatido sobre todo en ámbitos docentes. Es mucho más profundo, Robert Silva se encargó de explicar precisamente ese punto, que esto es mucho más que una reforma curricular, digo, la información y los conceptos técnicos son amplísimos, son muy abundantes. Ahí tenían lo que decían tanto entonces Ope Pasquet, el presidente de la Cámara de Diputados, Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, presidenta de la Cámara de Senadores, hablando de redoblar esfuerzos en torno a presentar esta reforma educativa, arropando un poco más, según señalaron ellos, a el presidente de la ANEP, Robert Silva. Vamos a escuchar lo que nos decía anoche la senadora y coordinadora de la bancada, Lilian Quechichián, una vez que culminó la reunión de bancada vinculado al tema de la reforma de la seguridad social. Quechichán nos daba además los nombres de quienes integrarán esta comisión especial, debí decir, de la reforma de la seguridad social por parte de su colectividad política. Falta solo que ahí ella se olvida de Alejandro Sánchez, senador de MVP, pero son 7 los nombres. Y un poco hablamos también del tema del trabajo. Ustedes van a escuchar que va a confirmar aquello de que van a votar en contra en general. La idea es colaborar en particular. no darle la velocidad que el gobierno quiere, porque nosotros preguntábamos qué pasó en la reunión de la tarde con Argimón, porque poco se sabía de la reunión con Argimón, y nos dijo que allí nuevamente el oficialismo habló de darle velocidad, cosa que ellos están en contra. Vamos a escuchar lo que decía entonces Lilian Quechichán. Comisión especial, que como ustedes saben tiene 15 miembros, 8 de la coalición de gobierno y 7 del Frente Amplio, que van a ser el senador Eduardo Rubio, el senador Mario Vergara, Enrique, el senador Óscar Andrade, el senador Daniel Casciani, el senador José Carlos Maía y el senador Olesker. Y Alejandro Sánchez. ¿Con qué iniciativa o con qué principios se integran esta comisión? ¿Cómo van a trabajar? Bueno, con los insumos que la Comisión Técnico-Política ha venido trabajando en el Frente Amplio. Ahí hay un conjunto de ideas que han trabajado durante muchos meses, más de 25 compañeros, con la firme decisión de defender que en nuestros gobiernos hubo reformas previsionales, porque eso se está diciendo mucho en estos días de que nosotros no hicimos nada, y eso no es cierto. Reformamos la caja notarial, la caja bancaria, la caja policial, la caja militar, el servicio de retiros y pensiones militares. Nos parece bastante preocupante que no esté la caja de profesionales y la bancaria atendidas en forma urgente, porque tienen una situación realmente desesperante, pero vamos a trabajar mucho en forma conjunta, diputados y senadores, con la comisión que el Frente Amplio ha creado. ¿En la reunión con la vicepresidenta en la jornada de hoy se conversó algo del tema de la velocidad, que es algo que a usted les preocupa? Ellos plantearon que sí, que querían un trámite, no dijo urgente, pero sí lo más rápido posible, cosa que para nosotros es insostenible, porque realmente hay que convocar y escuchar a muchas organizaciones, y en ese sentido nosotros tenemos una posición muy clara de que hay que abrir el debate en una ley que tiene la trascendencia que tiene esta. A priori el Frente Amplio no aprueba o no considera que es conveniente tal cual está redactado este proyecto de ley. A grandes rasgos, ¿cuáles son las modificaciones que estarían dispuestos a negociar en este proyecto original? Bueno, el Frente Amplio ha dicho que en general la votaría en contra, porque no es una reforma de la seguridad social, sino que es una reforma de pensiones y jubilaciones, no tiene en cuenta otra cantidad de prestaciones sociales. Pero sí estamos dispuestos a hacer aportes, y en ese sentido, bueno, vamos a trabajar en línea a lo que ha trabajado. No queremos adelantar, queremos ver cómo se plantea en la comisión, pero vamos a trabajar en línea con esa comisión de expertos que ha hecho aportes bien importantes, fundamentalmente en el tema de ingresos. Esa es una debilidad que tiene este proyecto, habla solo de los gastos de la supuesta seguridad social y no habla en la forma de poder incrementar los ingresos cuando tenemos sectores enormes a los que les va muy bien, que están exonerados de aportes patronales. Por ejemplo, en el área rural realmente la recaudación es ridícula, mínima. Bueno, esas cosas las vamos a plantear. Senadora, en algún momento se había cuestionado la pertinencia de crear esta comisión especial, porque se entendía que por alguna de las comisiones que ya funcionan se podía tratar este proyecto. ¿Cuál es la postura que al final define el Frente Amplio? Bueno, nosotros no tenemos los votos, seguimos creyendo que el Parlamento tiene las comisiones pertinentes, tanto las que tienen que ver con asuntos laborales como las que tienen que ver con Hacienda, con presupuesto, con todo lo que tiene que ver con los gastos del Estado, y pensamos que perfectamente se podía haber trabajado, pero el gobierno que tiene la mayoría impuso una comisión especial, y será ahí donde tendremos que trabajar. Los encuentros con las bicamerales, había dicho el presidente del Frente Amplio, ¿va a ser con el coordinador o en algún momento también van a estar más diputados? No, van a participar los diputados y senadores que van a trabajar en estos temas, y obviamente los coordinadores y el Frente Amplio en su conjunto. ¿Por qué preguntábamos esto? Porque Fernando Pereira manifestó que en las actividades del Frente Amplio, entiéndase bien, del Frente Amplio, no en las actividades del Pleno en sí, de la actividad legislativa en sí, sino las del Frente Amplio en torno a la reforma de la Seguridad Social, las reuniones van a ser bicamerales, es decir, van a integrar senadores y diputados. Ayer solamente estaba el coordinador de la bancada de diputados, el diputado Tucci. Por eso le preguntábamos si en algún momento iban a participar más representantes de la Cámara de Diputados en las reuniones de los senadores, y nos decía Quechechán que sí, sobre todo aquellos que también van a ser parte de la delegación cuando este tema de la reforma de la seguridad social se trate en la Cámara Baja. Fernando Pereira habló en La Teja, en la actividad de lo que fue la reunión que hizo la mesa política abierta llamada Doctor Tabaré Vázquez en el Club Arbolito. Allí estuvimos nosotros también y conversábamos en torno al tema de la reforma de la seguridad social. La hoja de ruta que plantea Fernando Pereira para el Frente Amplio es muy clara: el rechazo en general del proyecto, el aporte en el Parlamento para mejorarlo en lo particular, y lo que quede de malo dentro de esa reforma de la seguridad social, según la lectura que haga el Frente Amplio, resolverlo con un Frente Amplio en el gobierno. Cuando se le preguntó sobre la consulta, la posibilidad de consulta popular, dijo que no van a ir más rápido que la música. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira. La casa profesional tiene un problema de corto plazo. Si va a venir un proyecto de ley aparte de este, seguramente porque va a tener un conjunto de medidas que hoy no conocen ni ustedes ni nosotros. Entonces, de alguna medida, la falta de información es la que no nos permite dar una opinión sobre una caja que claramente tiene dificultades de sostenibilidad financiera. Pereira, y hoy en un programa de televisión, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, volvió a insistir con que el Frente Amplio, que critica en este caso que no haya una profundidad, por ejemplo, en la reforma de la caja militar, cuando le tocó y fue mayoría, hizo una reforma muy pequeña. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, lo primero que todos los partidos podemos tener problemas. El Frente Amplio hizo una reforma profunda de la caja militar y nos faltó un voto. Lo votaron 49 diputados. Nos faltó un voto en diputados, el diputado Darío Pérez no lo votó. Y llegamos hasta donde se pudo con el acuerdo con el diputado Darío Pérez. Nos hubiera gustado hacer una transformación profunda, propusimos una transformación profunda, trabajamos entre el Ministerio de Trabajo de la época, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Social para que fuera profunda, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. Lo que dice el gobierno, y el proyecto final está cerca de la propuesta actual, más que de esos planteos que hacía recién usted. ¿El Frente Amplio analiza la posibilidad de una herramienta de consulta popular o de sumarse a otras iniciativas para que la ley caiga? El Frente Amplio hace mucho que ha decidido no ir más rápido que la música. Nosotros primero vamos a discutir este proyecto de ley. Si este proyecto de ley se impone, se lleva los empujones, analizaremos dentro de la fuerza política, dentro de nuestro plenario nacional, que va a ser convocado para el 26 de noviembre, cuáles son las mejores acciones. Pero una acción que no perdemos de vista es ganar el gobierno. Y ganar el gobierno implica tener la responsabilidad, por un lado, de ser oposición, pero por otro lado, tener alternativas. Y las alternativas se conversan con la gente. Ellos están creyendo que se puede transformar la seguridad social en cuatro paredes sin hablar con los trabajadores organizados, sin hablar con los empresarios organizados, sin hablar con los jubilados. Nosotros creemos que eso es altamente contraproducente para la fortaleza del modelo democrático uruguayo. Dicen que van a integrar esta comisión especial. ¿Cómo van a trabajar con los distintos integrantes de la coalición, visto que son minoría, por ejemplo, en la comisión especial, van a ser 7, para buscar estrategias? ¿Tienen pensado recibir distintas delegaciones para, bueno, buscar algún tipo de cambio que hoy en día están rechazando? Ser minoría no es problema. El problema es que la mayoría avasalle a la minoría. Si la idea es que en 40 días hay que discutir un proyecto de ley de este tamaño, eso es avasallar. Si la idea es discutir con la oposición un proyecto de ley y que las organizaciones sociales, sindicales, de empresarios, de jubilados, asistan y des un punto de vista con el tiempo necesario y con el Parlamento funcionando, va a llevar más que ese tiempo. De forma tal que parto de la base que el gobierno va a tener la sensibilidad de respetar a un partido que hoy es el partido más grande del Uruguay. Y respetarlo es escuchar una parte del partido político, pero también las organizaciones sociales que tienen mucho para decir en este tema. Por la vía del referéndum, no. Porque Los referéndums no pueden hacerse contra iniciativas que son de privativas del Poder Ejecutivo. Pero sí podemos llegar al gobierno y transformar aquellas cuestiones que consideremos más negativas, ¿no? Nosotros no somos refundacionales, no creemos que todo lo que se hace en el gobierno anterior hay que modificarlo, que es algo que nos diferencia con la actual coalición de gobierno. Parte de lo que decía, dos veces lo dijo, el tema de la posibilidad de modificaciones, si ellos son gobierno, de esa reforma de la seguridad social. Eso le resolvería algunos temas al propio Frente Amplio. Por ejemplo, no debería crear de cero una ley de reforma de la seguridad social con el costo político que eso puede le generaría. La idea también es que parte del debate de campaña sea justamente esos cambios que Frente Amplio haría en caso de ser gobierno contra los integrantes de la coalición multicolor a la hora de lo que temía, por ejemplo, Cabildo Abierto, en relación justamente a esa instancia. Y, como decíamos, una vez en caso de ser gobierno, no deberían crear una reforma a la seguridad social desde cero, sino que lo que manifestarían es que mejorarían la que ya el gobierno anterior, multicolor, había establecido. Por allí parte esa hoja de ruta que el Frente Amplio viene desarrollando sobre esta temática. Antes de pasar a lo de Carolina Cose, cerrar un poquito el tema de la reforma de la seguridad social, porque dábamos los nombres, o daba recién que chichar los nombres de Frente Amplio, a eso hay que sumarle los nombres del Partido Nacional, que van a ser, en este caso, para integrar la Comisión Especial, Gustavo Penades, Carmen Aciaín, Sergio Botana y el senador Camí, que además es coordinador de la bancada. Por el Partido Colorado, ya lo habíamos dicho la semana pasada, porque eran los que ya se sabían, Carmen Sanguinetti y Valle, el hijo de Jorge Valle, uno por Ballista, Valle por Ballista, y Carmen Aciaín por el sector ciudadano, y por Cabildo, que ayer se hablaba de que era uno, que era dos, bueno, finalmente van a ser dos, por un lado Guido Manini Ríos y por otro lado Lozano, que es el coordinador además de la bancada de Cabildo Abierto. Pero además tengo más noticias para este boletín, diría un informativo famoso de Radio Colonia. Hoy, como decíamos, se vota esta comisión. La primera reunión de la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social se va a reunir el próximo día jueves. Decíamos que para los públicos mañana miércoles feriado, 2 de noviembre, día de los santos difuntos o de los muertos. Entonces, la Comisión Especial de Seguridad Social se va a instalar el jueves a las 12:30 del mediodía y la primera reunión, allí lo que se van a votar es el presidente y el régimen de trabajo, que ya les adelanto que el régimen de trabajo va a ser trabajar los miércoles, los jueves y los días viernes, 3 días por semana, miércoles, jueves y viernes. La semana que viene van a recibir a la primera delegación, el miércoles de la semana que viene, que va a ser la del Poder Ejecutivo. Terminamos con el tema de reforma de la seguridad social. Escuchamos a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, hablando de el tema de los incendios, la situación de vigilancia e inspección de los hoteles, el tema del triunfo de Lula da Silva. La escuchamos. Verdaderamente una esperanza para Brasil, para América Latina y para el mundo, porque es el triunfo de la democracia, de las reglas, de la ley, pero también de una forma de convivir en la cual disentir no sea un delito, en la cual la convivencia esté por sobre todas las cosas, el cuidado de unos a otros como sociedad. Me parece que eso es una gran victoria de la democracia y en Brasil, más o menos, ¿no? Así que realmente me parece muy esperanzador y me llena de una profunda alegría lo que pasa, la definición que tomó el pueblo brasileño en el día de ayer. ¿Comparte la preocupación que manifestaba Pereira de que de todos modos la derecha alcanzó un 49%? Sí, la comparto. La comparto y creo que nos tiene que hacer razonar y pensar, reflexionar colectivamente muy profundamente. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué una política del ejercicio de la intolerancia, del autoritarismo? ¿Por qué tiene esa cantidad de adeptos que lo hacen de buena fe, verdad? No hay un 49% de Brasil que sea fascista, ¿verdad? Entonces hay que reflexionar mucho y vuelvo a la convivencia. Por eso es tan importante el marco democrático, por eso es tan importante que podamos intercambiar ideas sin miedo de no estar de acuerdo, ¿verdad? Aunque no estemos de acuerdo, hay que decirlo, hay que conversar, hay que profundizar, más que nunca, más que nunca. ¿Cómo se combate la debilidad de la democracia? Con más democracia, con más libertad, con más reflexión. ¿Va a participar de la Asunción? Voy a tratar. Ay, me permite preguntarle por otro tema. ¿Se pudo avanzar en los controles de los hoteles que estén con la habilitación de bomberos? Digo esto porque se denunció que faltaban los controles donde murió una mujer que estaba en un hotel céntrico de Montevideo, en un hotel alquilado por el Mides. La Intendencia hizo todos los controles que tenía que hacer y de hecho hizo observaciones que después fueron cumplidas por la empresa. Hemos mantenido a posteriori de eso porque en realidad más del 90% de Montevideo y del Uruguay no tiene autorización de bomberos porque el trámite es bastante complejo. Y hemos tenido reuniones, no yo, ¿verdad?, pero la gente a cargo con la gente de bomberos para que el trámite sea un poco más fácil, que haya etapas, que haya estabilidad. Pero la Intendencia hizo su trabajo y lo va a seguir haciendo. Se destacaba la trayectoria y que Tabaré no había comenzado en el Gobierno Nacional, sino en su trabajo en la Intendencia. ¿Usted ve que puede seguir un camino similar? Yo creo que a ninguno de nosotros se nos pasa por la cabeza ningún patrón de comparación con Tabaré. Acá estamos reunidos para festejar la memoria de un gran compañero, un gran líder, un gran frenteamplista, un gran uruguayo. Ahí tenían la cosa, ahí al final le preguntaban en relación a si la posibilidad de que ella se candidate a la presidencia de la República, ¿no? En lo que tiene que ver a otro tema, que es la posibilidad de en la búsqueda de sanciones desde el punto de vista legislativo para el generando, obviamente, desde el Poder Legislativo hacia el director de los medios públicos, Gerardo Sotelo. El Frente Amplio está evaluando, analizando, nos decía Lilian Quechichán, el tema Sotelo. Nos marcaba la propia senadora y coordinadora de la bancada que han caído muy mal sus apreciaciones en vía tuit y que de alguna manera consideran que puede haber alguna actividad legislativa, más allá de que consideraba positivo que Mieres, el líder del Partido Independiente, saliera a manifestar que lo que dijo Sotelo no lo representaba. Ellos consideran igual que puede estar en cuestión la posibilidad de la renuncia o el pedido de renuncia a Gerardo Sotelo. Escuchamos lo que decía Quechichán. Vamos, realmente nos sorprendió, realmente fue muy triste como imagen del Uruguay que el director de los medios públicos expresara así sobre el presidente de un país con el que Uruguay tiene relaciones comerciales, culturales y históricas. Vamos a conversar con el Frente Amplio para tomar alguna decisión. Inmediatamente o al poco rato de ese tuit, el director emitió otro en el que explicaba que estaba haciendo uso de expresiones que los propios candidatos habían utilizado entre ellos. Sí, la verdad que es peor, el tuit segundo que el primero, porque ahí está demostrando que ni siquiera sabe escribir, porque podía haber puesto comillas. De verdad que no, yo creo que de verdad él piensa eso y es muy preocupante. Que Mieres haya hablado del nombre del Partido Independiente y haya dicho que no lo representa, ¿juega algún papel en ese sentido? Bueno, sí, la verdad me pareció correcto, porque fue, vuelvo a repetir, una declaración fuera de tono, fuera de contenido, fuera de oportunidad, que no corresponde a alguien que tiene un cargo de confianza en un gobierno que tiene relaciones con el país del que estaba refiriéndose. ¿Han tenido algún dato oficial respecto al tema de la investigadora del Senado Charles Carrera? ¿Van a tomar alguna posición? ¿Ya la tomaron? No, todavía no está planteada, así que ese tema todavía no está sobre la mesa planteado. Pero va a estar sobre la mesa, aparece en la jornada de hoy, porque hoy estarían proponiendo la preinvestigadora y habrá que ver qué es lo que pasa. Entonces lo preguntábamos anoche a Lilian Kechechan ante el rumor de que el Frente Amplio no integraría a la investigadora. Creemos que la preinvestigadora sí lo harán, pero la investigadora habrá que ver si la integran finalmente. ¿Qué pasa si no la integran? Bueno, el dato que yo tengo es que el oficialismo, aunque no la integre el Frente Amplio, la investigadora la va a hacer igual, la investigadora de Charles Carrera. Jorge Gandini va a ser el miembro denunciante y, como ya hemos dicho, en la preinvestigadora estarían Amini Furi, Iracila Bianchi y Sebastián Da Silva se sumaría en caso de que la investigadora, los votos los tienen, pero en caso de que la investigadora salga adelante. Así que está planteado el tema de la investigadora Charles Carrera, veremos cuál es la actitud que toma el Frente Amplio en relación a esta instancia. Si el planteo es en la jornada de hoy, va a ser una sesión bastante compleja porque va a estar lo de la reforma de la Seguridad Social, lo de los jornales solidarios y también el tema de esta investigadora, entre otros temas. Nos vamos. Vicente Lima, en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.